Yo rogando que esto no termine, no lo imaginaba, no entiendo nada. Regresa, que estoy trasnochada mirando tu perfil. Ay, regresa, que no sabes cuánta falta me haces por aquí. Contesta, que te estoy llamando para ver cómo estás. Contesta, que por extrañarte yo ya no puedo más. Yo me acostumbré a quererte. Lo que te di nunca fue suficiente. Yo no te obligué a quererme. Mírame aquí rogando pa' volver a verte. Y esto es Majo y la del 13. Para vos, vos, vos. Que se me desespera el corazón porque ya no sana. Solo alcohol corre por mis venas. Se fue el amor por las escaleras, baby. Yo fui feliz contigo, estoy feliz de haberte conocido. Pero nadie a mí me dijo que me va a doler lo que ha dolido. Si recibes lo que das, para ser sincera no da para más. Mira, mira cómo me dejaste, con el corazón partido en cuatro partes. ¿Por qué no regresas? Es que mi cabeza todavía no he podido borrarte. Yo me acostumbré a quererte. Lo que te di nunca fue suficiente. Yo no te obligué a quererme. Mírame aquí rogando pa' volver a verte. Hola, perdona la hora, sé que pasa un rato desde que me fui. Juro que pasó la noche pensando en los besos que nunca te di. Yo no sé en qué momento nos perdimos, o en qué momento volví a ser desconocido. Si yo te quería un montón y yo no te dije adiós, ay, por eso sí que estoy arrepentido. Yo me acostumbré a quererte. Lo que te di nunca fue suficiente. Yo no te obligué a querer.